suelo y se escondió. Entonces llegó de la plaza la nieta menor de la casa. Cuando buscaba su yo-yo, en un rincón la descubrió. La nena en un Reina Batata, a la nena no. Y esta canción.